Señores, bienvenidos a esto que es el podcast de Tuxteno.com en este, pues, podcast número 26, con grandes ausencias. Sin embargo, bueno, pues aquí estamos fieles grabando al pie del cañón. Vigueras, ¿cómo estás? Bien. Pues sí, muchas ausencias, muchos invitados fallidos, pero estamos aquí al pie del cañón. Así es. Bueno, pues el día de hoy no estará con nosotros ni el buen Alfredo, ni el buen Somerita, que bueno, pues por ahí tuvieron algunos compromisos en el trabajo. Sin embargo, bueno, pues nosotros ya estamos aquí más que listos, ¿no? ¿A poco venían? Pues seguro. Yo no los había escuchado. Poca participación, ¿no? De repente, ¿no? Ahí en los podcasts, ¿no? Callados. A veces leen las cosas, ¿no? Sí. En esta, la bonita sección, hablemos del ausente, ¿no? Sí, luego así, bien Contreras. Y... No. Complicado. Complicado. Oye, estaba viendo tu sudadera, qué hermosura, ¿eh? Una sudadera negra con la leyenda, ¿no? I will not fix your computer. Exactamente. ¿De dónde? Me estabas platicando, ¿de dónde la conseguiste? Pues, esa la, ¿dónde la puedes conseguir? Digo, está buena, ¿no? Pues la venden en ThinkGeek.com, pero obviamente pues yo no la compré ahí, la conseguí en un tianguis. Fue una ganga, ¿no? Sí, yo creo que se la volaron a un americano. Ok. Y la pusieron a la venta. Así que bueno, ahí está, cultura geek, ¿no? Sí, entonces la vi y dije, estaba la del América y esta. Y te fuiste por la geek. Y dije, deme las dos. Pues ahí está, señores, así que acomódense. Pónganse cómodos en este viernes, pues frío, en horario no habitual de grabación ni en día, pero bueno, pues chocó por ahí los horarios con la Femex Food y pues no pudimos hacer nada, ¿no? Tuvimos que moverlo para poder ver la liguilla. Sí, por más que muchos reclamaron, no se pudo mover. Así que, señores, pero, pues, vámonos con las noticias del podcast de Tuxteno.com. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Pues podríamos empezar platicando acerca de, pues, todo este rollo de los celulares. Tú el año pasado, por estas fechas, ¿qué onda? ¿Sí le entraste ahí al registro de los celulares? ¿De los celulares? Pues mira... estaban amenazando con que ya no iba a funcionar tu línea. Creo que pasado el último día, me inscribí. O sea, finalmente sí. Sí, me tuve que inscribir. ¿Sí, o sea, te entró un poquito de pánico el hecho de a lo mejor pensar que al día siguiente ya no ibas a tener línea? Sí, porque bueno, mi número telefónico pues es muy frecuentado, entonces dije, no, ya no me van a localizar. Pues le entramos, ¿no? Pero así, digamos que... A la mera hora, ¿no? Fíjate que yo creo que es algo que la mayoría, pues, sintió pasos, ¿no? Porque yo creo que ahora con el tema de la portabilidad de los números de celular, pues te das cuenta que la mayoría de la gente, pues, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? Con su número celular. Entonces, creo que era lo que más nos dolía, ¿no? Probablemente a lo mejor no tanto perder la línea, ¿no? Decías tú, bueno, en su momento se verá qué va a pasar. Pero ya el hecho de pensar que a lo mejor ibas a perder tu número era lo que un poquito nos preocupaba, ¿no? Sí, más que amenazaron que, no me acuerdo qué fue, 30 de abril, algo así, a la medianoche ya, los que se inscribieron ya lo hicieron. Estaban los del otro lado. Sí, entonces fíjate que recuerdo... se saturó el servicio. Exactamente. Luego te inscribías y no llegaba la respuesta. Sí. Hubo muchos problemas. Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho esa noche. Tengo que comentar lo que, bueno, pues ya sabes, ¿no? Falta el familiar, ¿no? Que siempre como que toca base contigo para saber si lo hace o no lo hace. Y bueno, pues recuerdo que recibí muchas llamadas de familiares ese día. Con la cuestión de, oye, pues es que, ¿qué crees? Ya lo registré, pero pues no ha habido prácticamente respuesta, ¿no? No ha habido confirmación, ¿qué va a pasar? Y bueno, pues de alguna forma, pues como que había esa expectativa, ¿no? De que, bueno, pues, ¿qué sucedería, no? ¿Se perdería la línea, no se perdería? Y bueno, pues al día de hoy sacamos todo este tema, todo este resumen de incertidumbre, algunas tácticas para generar, pues, de alguna forma... este pánico, ¿no? Entre los usuarios y obligarlos a que finalmente se registraran. Pues este registro sirvió para dos cosas, ¿no? Para generar una base de datos grandotota, para facturar recursos donde se iba a guardar esta información. Y al día de hoy ya no sirve para nada, ¿no? Exactamente. Bueno, yo pensé desde el momento que la anunciaron que pues era una medida de control. Sí. No tanto era el propósito de que, no vamos a luchar contra la inseguridad y vamos a ver quién está extorsionando, quién está haciendo de las suyas con las líneas telefónicas. Obviamente en este país se hacen muchas reglas, pero se hacen que se cumplan la menor cantidad. Sí, entonces, no, y definitivamente desde el principio, era un proyecto que sabíamos que tarde que temprano pues iba a tener este desenlace, ¿no? Exactamente, pero ahí era fallido desde el momento de la concepción. ¿No? Así es. Y bueno, yo ahora me pregunto, ¿no? Finalmente esa información pues está ahí. Seguramente estará en algún servidor, en unas cuantas cintas de respaldo. ¿Qué va a pasar con esa información, no? Dudo mucho que la destruyan. Digo, aquí lo preocupante, como desde el principio lo llegamos a manifestar, pues será precisamente eso, ¿no? ¿Qué pasará con esa información, no? Pues lo ideal es que la destruyan, que no hagan ningún más bien que hagan un data scrambling, que mezclen ahí datos uh-huh. Falsos con los reales que tienen de nosotros. Y bueno, y la destruya, ¿no? Seguramente, creo que por ahí vi en la nota que sí hay como que un compromiso, ¿no? De pues de alguna forma cuidar esa información, pero bueno, la verdad es que estamos en México, el país de todas las posibilidades, y dudo mucho que por ahí se dé eso. Seguramente le pondrán un buen precio y bueno, pues ni hablar, ¿no? Tendremos que vivir con esa conciencia de que muy probablemente algo pasará, ¿no? Bueno, pues mientras, si la ven por ahí en Tepito o en algún tianguis donde vendan servicios o programas de computadora, si la ven, pues cómprenla. Pues cómprenla, ¿no? Y luego nos dicen dónde la venden. Luego nos las pasan. Pero bueno, y bueno, pues en la siguiente nota, ¿no? La siguiente nota que tenemos el día de hoy es que Google y Facebook se interesan por comprar Skype. ¿Cómo ves esta nota? Pues se me hace una verdadera tomada de pelo, ¿no? Pensando en que, bueno, pues finalmente Google pues tiene una solución similar, ¿no? Yo creo que Google Talk, exactamente. Bueno, que al principio fue concebida como un chat, una competencia del Messenger. Sí. Que bueno, después se le agregaron las diversas funciones, por ejemplo, la de hacer videoconferencia o chatear viendo la cámara web. Sí. Y bueno, que Facebook, yo creo que convendría más esa fusión o ese tratar de juntar ese servicio, el de Facebook, con el de Skype. Pues sí, digo, finalmente, como bien dices, ¿no? Este servicio de Google lo han venido escalando, le han venido poniendo ahí como que complementos para pues tratar de competir. Yo creo que es una de las tantas tecnologías en las cuales ha apostado Google que al día de hoy, bueno, pues no le han funcionado. Y yo creo que esta compra va más allá de la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología ya la tienen. Creo que lo que realmente les interesa es la marca. Como bien dices tú, fusionar dos, tres tecnologías y ¡pum!, ponerlas ahí en Facebook, ¿no? La marca y la cantidad de usuarios que están inscritos a Exactamente, Skype, ¿no? Es prácticamente ya ir a la segura. Si se llega a dar, te puedo ir adelantando que el Google Talk, adiós, ya no lo veremos. Pero ahí es cuestión a ver quién quién gana, ¿no? ¿Quién pone más lana? Por ahí decían que Facebook estaba muy adelantado y era muy probable. Apalabrado, ¿no? Sí, entonces pues vaya, dos gigantes, ¿no? Se están peleando por una herramienta que finalmente yo creo que también Skype algo le ha faltado, ¿no? No ha terminado de despegar por completo. Sin pues, embargo, es una herramienta muy usada, ¿no? Es una de las bondades es de que es multiplataforma, ¿no? Sí. Ese es algo pues bastante bueno para todos los usuarios que no tenemos necesariamente Windows. Sí. Pero bueno, yo creo que ahí no es cuestión de dinero, sino de quién se ponga más buzo. Así es, quién prometa incluso, ¿no? Hasta por ahí cosas extra dinero, ¿no? En el futuro, pues de la empresa, los que tienen los derechos de Skype, ¿no? Pero pues estaremos pendientes a ver qué sucede, ¿no? Perfecto. Y bueno, vamos con la siguiente nota, ¿no? Por ahí, el fin de semana, como todos saben, salió la nota de que por fin capturaron, o más bien masacraron a, a Bin Laden, al señor Bin Laden, Bin Laden, ¿no? Que bueno, que los detalles pues, los pueden encontrar en cualquier página de internet. En el sitio, pero, de su preferencia. Pero por ahí salió una nota referente a que bueno, ya lo capturaron, ya se lo echaron, lo masacraron, le hicieron lo que quisieron. Pero dentro de sus pertenencias encontraron una computadora. Okay. No está especificado si es una laptop o una desktop. Pero bueno, lo que importa es la información que tiene esa, el disco duro o que tiene esa computadora. Y que desde luego que genera morbo, ¿no? O sea, exactamente, finalmente, ¿no? ¿Qué? Bueno, de entrada pues hay como que varias cuestiones, ¿no? Una, pues qué sistema operativo, por ejemplo, manejaba, ¿no? Dos, exactamente. ¿Qué tecnologías de a lo mejor redes sociales, ¿no? Que actualmente, bueno, pues es un gran mecanismo de comunicación, pudiera llegar a haber utilizado, ¿no? Qué bueno que comentaban que ahí donde lo capturaron, pues ni celular ni internet hay. Ok. Entonces, pues todas las tecnologías que hemos visto de tracking actualmente, pues muy difícilmente llegaban. ¿Tú crees que no utilizaban la red como para pues, coordinar cosas? Digo, finalmente cuando se dio el ataque, ¿no?, a las Torres Gemelas, pues se comentaba que finalmente todo fue a través de la red, ¿no? Y es un poco complicado pensar que, bueno, pues al día de hoy, pues vaya, la organización o el grupo que de alguna forma representa, pues estuviera coordinándose en otro medio que no fuera internet, ¿no? Qué bueno que ya después del ataque pues ya estaba como más fragmentado el Al-Qaeda. Sí. Pero este, pero obviamente alguna forma se tienen que organizar, ¿no? Sí, pero obviamente seguían teniendo planes, ¿no? Qué es lo que interesaba encontrar en la información del disco duro. ¿Qué había? De Bin Laden, ¿no? ¿Qué había, no? ¿Cuál era el próximo gran ataque? El próximo ataque. Qué target. Bueno que por ahí escuchando las noticias en la mañana comentaban que encontraron que se planeaba atacar las líneas ferroviarias, okay, de Turquía. Sí. De Turquía. Entonces, y bueno, esta nota más que nada iba enfocada a la parte de la encriptación. Ok. Así como que, ¿qué onda, no? Sí, no, estaba súper protegida la información. Sí, porque, bueno, seguramente, ya hablaremos un poquito más adelante en sí, este más a fondo de la encriptación al respecto, pero, pues bueno, finalmente esa fue la nota, ¿no? Se encontró una computadora. De que se fue luego inmediatamente a Estados Unidos. Y bueno, las agencias de investigaciones la tomaron. La iban a analizar. A analizar. Y de esto hablaremos en una sección un poquito más adelante, ¿no? ¿Qué había? ¿Qué información encontraron? ¿Cómo estaba? ¿Qué fue el estudio que realizaron sobre esta computadora? Ojalá no se lleven una decepción, pero va enfocado bueno, a que por a lo ahí que platicaremos hoy, ¿no? Por ahí estaban comentando que encontraron una foto sorprendente. Sorprendente. Sorprendente. Dejémosla así, ¿no? Exactamente. Dejémosla así para que no le cambien. Digo, si finalmente lo están descargando, pues bueno, ya seguramente le darán avanzar y irán directamente a ver de qué se trata, ¿no? Pero ahí dejémoslo. Me gustaría platicar acerca de esta nota. Este día, el día 4 de mayo, se celebra el Día Internacional de Previo Star Wars, al 5 ¿no? de mayo. Previo al 5 de mayo, okay. ¿No? Este día, pues que finalmente Star Wars tiene ahí como que una conexión, pues vaya, bastante importante, ¿no? Con el mundo geek. Exactamente, bueno, pues no me enteré mucho de qué actividades hubo. Okay. Pero bueno, ahí el Twitter estuvo muy activo, ¿no? Así es. Y habrá que decirlo, frases, ¿no? ¿Por qué el 4 de mayo? Porque bueno, pues en inglés es The May 4, ¿no? May the 4. Entonces, May the four. Va muy relacionado. Ahí es un juego de palabras. Exacto, con la frase de Star Wars que es May the Force be with you, ¿no? Entonces, exactamente. Por lo general, ese día, pues encontramos una gran cantidad de contenidos en los sitios, en los portales acerca de Star Wars y cosas inéditas. Y fue interesante. Por ahí ¿no? algunas fotos. Así es, de llamar la atención. De hecho, déjame comentarte algo que la mayoría de la gente no lo sabe, ¿no? Pero en el caso del desarrollo de las películas, los efectos especiales de Star Wars 1, 2 y 3, bueno, pues se hicieron a través de clusters en servidores Linux para poder renderizar pues la mayoría de los efectos, ¿no? No, no es cierto, es el área Avatar, ¿no? No, en ese entonces ni siquiera existía, ¿no? El kernel de Linux. Bueno. Pero va muy relacionado, ¿no? Esta historia de pues un grupo de rebeldes, ¿no? Contra el gran imperio que de alguna forma se generó. Exactamente, hay muchas referencias. Y hay una gran analogía, ¿no? En cuanto a Linux y Windows y Linus y toda Torvalds, esta historia que se dio por ahí a finales de los años 90, ¿no? Hacen mucho ruido con esta frase, ¿no? De May 4, pero finalmente yo recuerdo una más incluso enfocada al mundo del software libre, que era May the Source be with you, ¿no? Que el código esté contigo, ¿no? Exactamente. Me quedo con esa, así que para los que somos fanáticos de la saga de Star Wars, bueno, pues sin duda un día importante en la historia y en la relación del internet con Star Wars. Y era día para aventarse el maratón de la 1 hasta la 6. Corrido. Corrido. Tuxeno.com, soportando al software libre en México. I need your understanding, I need your love so much. You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, you're never there. Fickle flame. Hey. To think I held you yesterday, your love was just a game. A golden bird that flies away, a candle's fickle flame. Hey. To think I held you yesterday, your love was just a game. Hey. You tell me that you love me so, you tell me that you care, but when I need you, baby, take the time to get to know me. If you want me, why can't you just show me? We're always on. De todos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el podcast de Tuxteno.com. El día de hoy, y este tema, bueno, pues surgió por ahí en una plática extra podcast, pues esta situación que de repente encontramos en la gente que comparte esta ideología del mundo del software libre. Yo tengo que confesar que en algún momento, pues caí en esta, ¿qué podríamos llamarle? Categoría. Radicalización. Tendencia, algún estatus radical, ¿no? Pues, moda. ¿Qué será? Digo, y finalmente, pues estamos hablando de esta gente que al día de hoy, pues es verdaderamente purista, ¿no? En el mundo del software libre. ¿Purista o cerrada? Esa es la duda. Pues no lo sé, pero fíjate que al día de hoy todavía me encuentro gente, y bueno, precisamente con eso empezaba, ¿no? Yo considero que al inicio de toda esta corriente, o sobre todo cuando se dio este gran boom de utilizar software libre, pues sí, como que llegué a caer en esa tendencia, ¿no? De decir, no, o sea, no puedo hacer otra cosa más que utilizar software libre, ¿no? Y al día de hoy, bueno, pues creo que esto ha venido cambiando, al menos en lo personal, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, al principio era, yo creo que era práctico solamente pensar en usar software libre, porque bueno, obviamente ibas explorando. No te quedabas en uno solo, sino que buscabas la alternativa de software libre para poderlo utilizar. Ok. Dado caso, bueno, lo más, ejemplos sencillos. Utilizas Word en tu máquina de Windows. Uh-huh. Bueno, las opciones en esa época pues había muchas, ¿no? Por ejemplo, utilizar, no sé, Genumerics. Bueno, empezaba OpenOffice. Sí. Y bueno, incluso ahí estaba el StarOffice también. Andale, yo creo Star que Office, antes del OpenOffice, ¿no? El AviWord. El AviWord. Entonces le empezabas a picar, ¿no? Y bueno, y seguías buscando alternativas. Sí. No te clavabas tanto en usar solamente o hacer combinaciones de que, bueno, este sí utilizo software comercial y este utilizo software libre, ¿no? Pero estarás de acuerdo que sí hubo un momento, una etapa en la que a lo mejor llegamos a optar esa postura de decir no. Por ejemplo, en el caso de Microsoft, ¿no? Que finalmente pues era la competencia directa en ese momento de decir, pues, no, o sea, no puedo utilizar algo que sea propietario o algo que sea de Microsoft, porque pues prácticamente era pecado, ¿no? Era un sacrilegio entre el grupo de usuarios de software libre. Exactamente. Que te vieran de repente utilizando alguna solución de Microsoft o propietaria, ¿no? Exactamente. O sea, obviamente pues había muchas opciones, que es lo que comentaba, ¿no? Que bueno, que tú ya ibas viendo, ¿no? Ah, es que para hacer esta cosa puedo utilizar esto que es libre. Ok. Y bueno, obviamente alguien que conocía, si te veía utilizando una aplicación comercial, pues se te quedaba viendo feo, ¿no? Muchos pues, sí te ayudaban, ¿no? Te decían, ah, pues puedes utilizar esto, esto y esto. Ahí ya estas como opciones. Que dependía de ti, ¿no? Exactamente. Si lo tomabas. Pero obviamente no. Esa es una posición radical. Pues yo la verdad es de que sí tendría que comentarlo, ¿no? Que al día de hoy sí ha cambiado mucho mi perspectiva. Sí llegó un momento en que, bueno, pues prácticamente nos comportábamos como hippies, ¿no? Como hippies informáticos, pues defendiendo una postura, asumiendo el compromiso de transmitir esa corriente, ¿no? De alguna forma, bueno, pues poner el ejemplo para que la demás gente lo viera. Pero fíjate que al día de hoy ya mi postura ha cambiado un poco, ¿no? Creo que ya cuando a lo mejor te enfrentas al ambiente laboral, cuando de repente, bueno, pues no tienes esa gran libertad de decidir con qué herramientas vas a trabajar. Digo, hablando directamente cuando estás trabajando para una empresa. Porque finalmente si estás en una empresa de consultoría en donde tú mismo aportas soluciones, bueno, pues esa es una gran oportunidad para vender soluciones de software libre. Pero finalmente cuando estás en una empresa, pues muchas veces puedes proponer soluciones o tecnologías libres, pero pues ya las políticas de la empresa no te permiten jugar tanto con eso, ¿no? Y a veces tienes que resolver problemas pues con lo que tienes a la mano, ¿no? Exactamente, bueno, lo que... Y bueno, también buscar lo que es más conveniente para la empresa. Sí, claro. Y que uno, que se adapte, que sea fácil de adaptar y fácil de implementar. Entonces, bueno, yo creo que sí es válido, ¿no? Sí es válido que exista gente pues purista en este momento que sea pues realmente tan radical, ¿no? En el hecho de decir, pues bueno, prácticamente es pecado, ¿no? Si no utilizas soluciones o cosas de software libre, al tú ser un, pues vaya, precursor o promotor, ¿no? De soluciones de software libre. Y a veces, bueno, pues también pensar que una buena mezcla puede ser una excelente solución, ¿no? Exactamente, pero estás más abierto a todas las posibilidades. Puedes hacer más cosas teniendo esas dos perspectivas. Ahora, ¿te das cuenta cómo ha evolucionado el mundo de Linux? Digo, finalmente hace algunos años, pues, sobre todo en el ambiente del hardware, ¿no? Digo, ni de broma te encontrabas dispositivos que fueran en su momento, pues, compatibles, ¿no? Con Linux. Y no, al día, ni cerca. Y al día de hoy, bueno, pues te encuentras que grandes soluciones, ya incluso, pues vaya, proveedores de soluciones grandes, importantes como IBM, pues ya no hay de otra, ¿no? O sea, ya la solución que te ofrecen, pues es 100% bajo Linux, ¿no? Y me viene a la mente, pues, el hecho de considerar que, bueno, pues ya Linux está siendo utilizado incluso en bancos, ¿no? El ejemplo claro, bueno, pues es HSBC, ¿no? En donde, pues todas las plataformas... No, en todos los bancos. Prácticamente se está migrando a Linux, y esto porque las empresas grandes que están ofreciendo estas soluciones, pues ya no hay de otra, ¿no? O sea, es sobre Linux o sobre Linux, ¿no? Sí. Ha desplazado a muchos Unix. Muchos Unix, y obviamente ya están dando un soporte mayor a la plataforma de Linux. A plataformas propietarias como IX, como Solaris, poco a poco las empiezan a relegar a ciertas tareas más específicas, pero Linux sigue creciendo en empresas privadas, en pymes, en todo tipo de empresas. ¿Te has dado cuenta que antes cambios muy pequeños representaban un gran avance para lo que era Linux en su momento? Digo, finalmente recuerdo este gran brinco, ¿no? De que Linux ya era capaz de, por ejemplo, reconocer dispositivos USB. O sea, en algún momento Linux ni siquiera tenía la facultad de trabajar con un mouse USB, ¿no? Y de repente, ¡pum!, exacto, lo tuvimos, ¿no? Y recuerdo mucho que, bueno, pues este tipo de cambios, pues los íbamos esperando de versión en versión, ¿no? A lo mejor en ese entonces no hablábamos ni siquiera de distribuciones, sino de un brinco a otro en cuanto a versiones de kernel. En el caso, bueno, pues de distribuciones de Linux, pues hablábamos algunos cambios, ¿no? En cuanto a lo mejor el look and feel de algún escritorio o algunas herramientas propias de la distribución. Y bueno, son cambios que en su momento fueron tan representativos y que al día de hoy realmente no encuentro algo que realmente me sorprenda de unos 3 años para acá. Sí, bueno, el avance yo creo que más significativo es en cuanto a la detección, utilización de hardware. Sí, sin ¿no? duda. Que bueno, que en esos años pues había muchos tipos de hardware y pues sí, como comentabas, ¿no? La mayoría no era soportado, ¿no? Entonces ahí tenías que batallar o esperar alguna actualización, algún parche o a alguien que hiciera un paquete y tú lo pudieras compilar. Al día de hoy encontramos que pues prácticamente estás en la posibilidad de hacer lo que quieras con un Linux. Creo que finalmente estamos llegando al punto que soñamos hace 5 años o más, ¿no? 5, 8 años. Y de repente, bueno, pues ya como que hemos perdido esa capacidad de asombro, ¿no? En lo que tenemos al día de hoy como producto Linux. Yo me quedo con esta frase de Linus Torvalds, el cual, bueno, pues comentaba que Linux no competía contra Microsoft, sino competía contra Linux en sí. Y bueno, pues creo que la batalla la lleva ya de gane y con una gran diferencia, ¿no? Con una gran diferencia. Y bueno, también los otros competidores también nos están quedando atrás. Make Me Bad, Korn, año 2000, en el podcast de Tuxteno.com. I'm not afraid to die. soportando al software libre en México. Categorizado ocupa una categoría. Off topic. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en el podcast de Tuxteno.com. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de algunos fails que se han venido dando en el transcurso de la semana con algunas notas. Y algunas tecnologías que pues simplemente no caminaron, ¿no? Pues no han caminado hasta el momento. Yo creo que tienden a desaparecer. Y yo creo que no van a caminar. Fíjate que por ahí leí en el transcurso de la semana una nota acerca de... ¿Te acuerdas esta distribución de nombre Migo? Migo. ¿Te suena? ¿Qué onda, Migo? Pues no, bueno, no, esta distribución en donde, bueno, pues... Sobre todo Nokia, ¿no? Estaba muy involucrada para de alguna forma, bueno, pues participar y generar, pues, de alguna forma una plataforma basada en Linux en donde pudiera ser, pues, el referente para muchas, pues, vaya, aplicaciones de algunos dispositivos que se pretendía sacar. Pues al día de hoy cumple un año más o menos de que platicábamos de esta nota precisamente ya en un podcast de Tuxteno.com. Y nada, no ha pasado nada. Absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, Nokia en sesiones anteriores del podcast por ahí había anunciado que se adhería a Windows Phone 7. Sí, sí. Entonces finalmente definitivamente... podemos decir que fue historia y por lo tanto un fail, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, si no tienes difusión, si no tienes aplicaciones... difícilmente los desarrolladores le van a echar el ojo, ¿no? Bueno, pues dentro de esta sección, otra de las soluciones que podríamos incluir como un gran fail, que también estamos hablando que prácticamente está cumpliendo un añito de que salió a la luz y que también absolutamente no ha pasado nada, pues estamos hablando de esta tecnología que presentó también Google hace... unos 365 días. Y pues es este Google TV, ¿no? Que también al día de hoy podemos decir que nada. Nada de nada. Nada ha pasado, ¿no? Pero bueno, ese desde el principio obviamente quería hacerle competencia a Apple, al Apple TV. Pero pues ni cerca, ¿no? Pero bueno, por ahí se comentaba que... más bien salió la noticia de que YouTube iba a vender streaming de sí, películas. Sí. Entonces yo creo que la tirada más va más por ese lado, ¿no? De que a lo mejor apoyar YouTube más con la plataforma que ya está consolidada, pero bueno, fíjate, finalmente no era mala la idea, ¿eh? O sea, yo creo que estaba bien enfocada la idea de Google, porque bueno, si recordamos un poco la tecnología, pues bueno, iba proyectada que incluso tuvieras un mecanismo de búsqueda, ¿no? En contenidos multimedia. Cosa que, bueno, pues al día de hoy, pues no existe como tal. Google lo tiene, pero bueno, pues lo tiene, digamos, repartido en todas sus tecnologías, ¿no? Tenemos la parte de video con YouTube, tenemos este, pues, gran buscador de imágenes, ¿no? Como un anexo al buscador de Google. Exacto. Y bueno, finalmente era como que tener todo esto en un mismo concepto a través de un software que además iba a estar en tu tele, ¿no? En tu tele, exactamente. O en algún dispositivo de streaming, dispositivo, ¿no? Yo creo. Y bueno, obviamente por módicas cantidades, te vas a poder descargar contenido exclusivo, ¿no? Exactamente. Igual que Apple TV. Exactamente. Y bueno, creo que la tirada es... Sí. Apoyar más a YouTube. Eso es a lo que voy. Igual que ha aprendido, igual, ¿no? Igual yo creo que sale un YouTube TV, Sí, yo creo que ha aprendido. Yo creo que la gran decepción de lo que fue Google Wave, ¿no? Que también lo llegamos a comentar en su momento de llegar tarde a la repartición del pastel. Pero es una decepción, pero todavía sigue activo. Sigue activo, pero... Yo ya ni le pido. Pero yo le creo que aprendieron a decir, bueno, pues si ya llegamos tarde... Metámosle toda la carne al asador a lo que realmente pues está ya establecido, ¿no? Como en el caso de YouTube, ¿no? Exactamente, pero pues yo creo que también se están tardando, no en hacer anuncios, bueno, en realidad no sabemos, ¿no? Pero pues por lo menos generar expectativa si se va a crear un YouTube TV o van a continuar con el Google TV, ¿no? Ahora, seguramente, y algo que también hemos venido viendo como tendencia, es de que definitivamente si llegan por ahí a generar algo en relación a YouTube, esto de las películas, a lo mejor por ahí una combinación con el Google TV, seguramente podemos encontrar algo de hardware también en esta solución, ¿no? Digo, pensando en competir directamente con la solución de Apple, pues seguramente tendrán que acercarse con alguien, a lo mejor no ellos generando el hardware, pero sí con alguien en donde, bueno, pues vendan ya la solución completa, ¿no? Sí, inclusive como comentabas, que sea parte del el software de las televisiones. Ya muchas televisiones ya traen conexiones internet, inclusive wireless, conexiones wireless. Sí. Para contenidos de otro tipo, pero yo creo que por ahí está la tirada, ¿no? Pues sí, pero por lo pronto Google TV, fail, ¿no? También. Nada de nada. Y bueno, pues al principio del podcast hablábamos de esta noticia, ¿no? Que a mí me genera cierta, no sé, me llama mucho la atención que... Bueno, que no era noticia, era más fail. Que era más bien fail. Pero me llama mucho la atención que de repente cuando se ve algún esfuerzo, ¿no? Por parte de algún mexicano, que por lo general, bueno, pues no se da o no se ve mucho, pues se hace un gran boom, ¿no? Y un gran alboroto. Y me pareció que fue este caso, ¿no? O no nada más era una noticia como para generar... Más bien para rellenar espacios. No creo, no así creo. Así como lo estamos haciendo en este momento. No creo. Fíjate que yo creo que sí más bien va enfocado así como algo sensacional, darle... ¿no? Darle ese toque de wow, algo está pasando, ¿no? En México. Y bueno, pues es esta aplicación que va muy enfocado a los taxistas, ¿no? Al uso de o la gente que interactúa mucho con este servicio. Ajá. Y que bueno, pues sabemos que en la Ciudad de México pues la inseguridad está al tope y es una forma o esta aplicación que fue desarrollada por un mexicano que es el gran boom que se genera, que además ni siquiera ha estado ya pues dada de alta esta aplicación en la tienda de Apple, pero que en la nota aparece como que está por aprobarse, pues ya se mención de esta aplicación que a mí en lo personal se me hace un verdadero fail, ¿no? Un verdadero fail, bueno. Y voy a justificar por qué. A ver. Fíjate, el funcionamiento de esta aplicación en teoría te dice que, bueno, pues a través de un iPhone, ¿no? Utilizando el GPS, pues vas haciendo como check-ins en todo el trayecto de tu viaje en el taxi. Entonces, imagínate este escenario, ¿no? Estás allá afuera del metro Valderas, que ya de por sí estar pisando esos territorios, pues bueno, es ya de digno de reconocerse, ¿no? Entonces, ya cualquiera, imagínate que en ese momento tú vas a agarrar y vas a decir, bueno, pues voy a subir un taxi, entonces voy a usar la aplicación, ¿no? Que me va de alguna forma a generar un poquito de seguridad. Y entonces generas tu primer check-in, ¿no? En donde dices, bueno, en este momento voy a tomar un taxi. Ahora, la aplicación, otra de las cosas que hace es, en base a las placas del taxi, se conecta a una base de datos... Obviamente de donde están registrados todos los taxis. Okay. Y te va a validar si las placas del taxi son válidas. Entonces imagínate, ¿no? Haces la parada al taxi, le dices todavía a los amables choferes de los taxistas de la Ciudad de México que viven estresados por el tremendo tráfico de la ciudad. Imagínate que le digas, sí, nada más un segundo. O sea, primero es la negociación, ¿no? ¿Cuánto me cobra de aquí al Estadio Azteca, no? Y además, ya que te apalabraste con la cuota, déjame checar las placas, ¿no? Para ver si eres válido. De entrada, pues ya ahí ya estás generando inseguridad de tu parte y pues no creo que sea muy agradable para el chofer, ¿no? Sí, pues estás sacando ahí tu teléfono, es bastante visible. A pie de banqueta sacas tu iPhone, ¿no? Y ya de entrada, pues desde ahí ya te vieron, tantito, ¿no? Ahorita que me traiga las placas a ver si son válidas o exacto. No sé. Entonces, bueno, punto número 3, ¿no? Ya después de que hiciste todo esto, ya que estás dentro de la unidad, pues digo, nadie te garantiza que el riesgo ahí se acabó, ¿no? Pues bueno, le vas a dejar ver al taxista que en ese momento pues estás utilizando el servicio de su taxi, ver que traes un iPhone y que además, bueno, pues vas haciendo check-ins a través de pues tu localización del GPS del iPhone, cuál es tu trayecto hasta que llegas a tu punto final, ¿no? Entonces, además de cuando te bajas del taxi, vas a volver a sacar tu iPhone para indicar que en ese momento has llegado con éxito a tu destino. Señores, para mí eso es un verdadero fail. O sea, yo cuando voy a la Ciudad de México ni iPhone llevo, claro. Mucho menos cuando vayas a subirte un taxi, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, yo hasta computadoras he utilizado dentro del taxi. Pero sabemos que a ti te gusta el deporte extremo. La pregunta es, a ver, quiero no verme tendencioso. ¿Tú lo usarías? O sea, ¿tú realmente pagarías ese riesgo de estar sacando tu equipo? Bueno, aparte del riesgo, como que me da flojera, ¿no? Estar ahí haciendo tracking de mi ubicación, si de por sí ya nos hacen. Pero entonces, bueno, pues, que cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, es un fail. Sí, no, y estar ahí inundando el Twitter de voy por aquí. Y voy por acá. Ya pasé por acá. Y a lo mejor ya tus cuates, después de 3 horas que vieron ya que dejaste de tuitear tu ubicación, dicen, ay, ya gracias, se preocupan, a Dios. ¿No? Y a lo mejor ya dicen, gracias a Dios, ya. Ya estás descalzo allá por Ecatepec, sin teléfono, sin laptop, sin nada. Pero bueno, pues saben perfectamente en qué punto dejaste de tuitear, ¿no? O de marcar tu localización. Exactamente, ahí irán a buscarte. Y bueno, pues ya platícanos por último, para cerrar este bloque, pues qué onda, hablábamos de la computadora, de Bin Laden. Ah, exactamente. Se lo lleva la CIA, la computadora. La computadora, exacto. Y finalmente, pues la idea era buscar, ¿no? Esta información que ya salió algo a la luz, pero por ahí el dato, ¿no? De manejaba algún tipo de encripción, la información. Pero se encontró, ¿qué onda?, algo que sorprendió a muchos y preocupó a más todavía. Y que además no lo han dicho tan claramente. Tan claramente, ¿no? Sin embargo, tenemos la fuente. En este caso, tú conseguiste esa información. Exactamente. Y créanme que es de verdad desgarradora la imagen que se encontró en, exactamente, en la computadora. Sí, es muy, ¿no? Muy generó pánico. Generó pánico. Bueno, ya que se desencriptó todo el mail del disco duro de Bin Laden, pues por ahí se encontró un correo que forwardió, más bien que envió él, o sea, que lo generó. Ok. Lo envió a todos sus contactos de Al Qaeda. O sea, finalmente es un correo que él distribuyó, por decirlo exactamente, así. Exactamente. Ok, y que pues me imagino. Entonces, que traía información. Obviamente el propósito era inundar los servidores de correo. O sea, hacer un spam. Ok. Inundar todos los servidores de correo y que se cayeran todos. Así como fichas de dominó. Ok. Uno por uno. Pero obviamente no se concretó ese ataque, podemos decirlo. Okay. A las vías de comunicación. Más bien a los servidores de correo. Oye, y lo interesante sería, bueno, ¿y qué wallpaper manejaba el Osama, no? Bueno, no era un wallpaper. Bueno, sí, envió, estaba tratando de enviar un wallpaper, el cual tenía una imagen desgarradora y para muchos sorprendente y pues que causó pánico, ¿no? ¿Y qué era? Pues fue nada menos y nada más que la imagen de un gatito. De un gatito. De un gatito. Bloom, Nirvana, año 1991, en el podcast de Tuxeno.com. Comentarios en podcast@tuxeno.com y siguiendo a @tuxeno en Twitter. Los equipos y accesorios que hacen más fácil nuestra vida digital, gadgets. Vigueras. Pues continuamos aquí en el podcast de tuxeno.com. Y bueno, pues estamos en la sección de gadgets. Así es, y bueno, pues por ahí veo que traes un juguetito. No es patrocinado, habrá que decirlo. Bueno, pues es del señor Vigueras, pero bueno, la verdad es de que ya le estuvimos dando una checada. Y se trata ni más ni menos que de una camarita de video, ¿no? Una cámara de video. Es la Play Sport. Ok. Z3. Ok, y que de hecho la idea es pues ahorita grabar, ¿no? Precisamente esta sección. Exactamente. para, bueno, pues después ponerlo ahí en nuestro Facebook. Y bueno, pues vean la calidad del video de este pequeño bebé, ¿no? Sí, bueno, una de las bondades de esta cámara es que graba a alta definición. Ok. Graba a 1080, a 720 y graba también a 720, pero a 60 cuadros por segundo. Ok. Esta cámara, aparte, es sumergible. Wow. En el agua. Okay. Tiene un cable HDMI de los mini para que directamente después de grabar tus videos, pues ya puedas, lo estés brincando, verlos, ¿no? Directamente, verlos directamente, reproducirlos directamente en tu pantalla. Okay. En alta definición. Ah, ok. Sí, esta, o sea, simplemente nada, lo conectas a tu pantalla, le das play y ya estás viendo el video en alta definición. En alta definición. Pero ya en tu pantalla, ¿no? Sí, en este momento estamos grabando. Bueno, después lo van a ver el video. Ese está a 720, una velocidad normal. Y bueno, esta cámara está más que nada pues pensada para que te la lleves de día de campo, te la lleves cuando te vas a la montaña y te vayas en bicicleta, cuando no sé, vayas a jugar o vayas a un partido de fútbol y veas, quieras grabar pues las acciones, por ahí viene la opción a que grabes a 60 cuadros por segundo. Ok. Entonces, puede traer un estabilizador de imagen. ¿Qué es lo que quiero recalcar, Digo, finalmente siempre el problema como que con los equipos que graban video HD, pues es que obviamente la calidad y la cantidad de cuadros a la resolución que graba, bueno, pues de repente cuando haces movimientos con la cámara, brusco, pues tiende a verse muy, muy vibroso, ¿no? El video. Y bueno, pues la verdad es que el estabilizador de la cámara pues se ve bastante, pero bastante bueno, ¿no? Exactamente, y bueno, pues esta... Además, habrá que decirlo, estamos en un lugar con una luz muy baja y bueno, pues finalmente también la calidad de la grabación pues es muy buena, ¿no? Exactamente, pues ya ahí lo verán en el Facebook, qué tal se ve. No sé si aquí pueda cambiar la resolución, vamos a moverle. ¿Y en precio? ¿En cómo estábamos? Pues mira, por ahí el precio más o menos anda rondando los 2100, 2500 más o menos. Okay. Es una buena opción. Le caben memorias SD de las HC, que lo llaman, hasta de 32 gigas. Okay. Te da para grabar como unas 4 horas de video. En la resolución más alta, ¿no? La más alta, más o menos. Eso es bastante bueno. ¿Qué más tiene? Ah, bueno, puedes sacar fotos. Ok. Fotos. Y bueno, al momento, bueno, si la conectas a la USB de una máquina Windows, luego te instala un software de Kodak para que crees inmediatamente tus videos. Órale, está suave. Eso está muy bien. Luego te lo instala, te muestra qué videos tienes y pues tú los vas armando, ¿no? Ok, ese es el atractivo de las cámaras de última generación, ¿no? Por ahí ya traen como que softwares portables. Y bueno, pues tienes la opción de hacer algunas ediciones o a lo mejor directamente subir ya servicios como YouTube, ¿no? Exactamente, ya trae ahí los links para que nada más le pongas tu cuenta, perdón, y lo suba directamente. Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red, aquí. Bookmarks. Bueno, pues el día de hoy en esta sección de Geekmarks traigo un geekmark que pues seguramente caerá muy bien para la mayoría de nuestros amigos geeks. Okay, y sobre todo pues para todos aquellos que pues de alguna forma pues siguen todo este rollo de las redes sociales. El URL de este geekmark es www.cloudgirlfriend.com. Y creo que lo he dicho Cloud todo, girlfriend. ¿No? Okay, cloudgirlfriend.com, sí. ¿No? Pero entonces, ¿puedes explicar más o menos? Imagínate este escenario, ¿no? Eres un geek, pues que de alguna forma has dedicado la mayoría de tu tiempo a todas las tecnologías que manejas, que de alguna bastante forma tiempo. Pues eres por ahí de la gente que todavía compila kernel de Linux, ¿no? O de repente, pues no sé, haces un podcast, ¿no? De tecnología y de software libre, y pues como que eso hace que de repente no tengas tanto tiempo pues para socializar y hacerte de una novia, ¿no? En la red. Exactamente, una cosa o la otra. Y de repente, pues bueno, hay geeks reconocidísimos en toda la red, pero pues que desafortunadamente han dejado ese hueco en su vida personal, ¿no? Y pues bueno, pues de repente son geeks exitosos que de alguna forma pues ven incompleto este éxito dentro de su vida personal. Así que para todos ellos, bueno, pues les hacemos llegar este Geekmark, que es www.cloudgirlfriend.com, en donde, okay, bueno, pues la idea de este proyecto pues es eso, precisamente, ¿no? Que tengas una novia virtual. Y bueno, pues este servicio lo que hace es que generas tú como que a tu pareja ideal, ¿no? Imagínate ahí que tu novia fuera, pues no sé, usuaria de Linux, ¿no? Que de repente, preferencia. Que de repente pues usara Enlightenment, por ejemplo, de escritorio, ¿no? Que fuera anti-Gnome, por ejemplo, ¿no? Que programara en PHP, que de repente le gustara el fútbol, le fuera tu equipo favorito. Bueno, pues todo este tipo de cosas las puedes todas hacer a través de esas posibles combinaciones. Así es. Se pueden dar. Entonces, bueno, pues lo que hace este servicio es que una vez que ya como que configuraste a tu pareja ideal, pues bueno, esta nueva novia virtual que de alguna forma pues has construido, empezará a interactuar contigo a través de tus redes sociales, ¿no? Entonces, pues imagínate los recaditos ahí de tu cibernovia, pues en tu cuenta de Facebook, por ahí de repente algunos retweets a través de Twitter, pues hará la función, ¿no? Como que de generar ahí una relación ficticia para que, bueno, pues no puedas decir que no tienes éxito, además del mundo geek, pues también en el amor, ¿no? ¿Cómo ves? A ver, ¿nos puedes repetir otra vez la URL? Claro que sí, la página es www.cloudgirlfriend.com. Creo que el servicio aún no está activo, pero okay, bueno, pues ya se pueden ir registrando para ser de los primeros en disfrutar este servicio. Así que si eres un geek que pasas mucho tiempo a través de tu computadora y que, bueno, pues de alguna forma no te has dado ese tiempo para poder tener una novia y ser exitoso en todos los sentidos, esta es tu opción. Esa es la opción. Muy bien, pues vamos a registrarnos. Ya. Ya. Esta es la señal activa digital. Pues señores, el podcast número 26 aquí termina. Estuvimos el día de hoy el señor Víctor Vigueras y Antonio Caram. Así que bueno, pues los esperamos el próximo, seguramente viernes, habrá que decirlo. Si nuestros equipos califican a la siguiente ronda, seguramente la siguiente semana estaremos grabando nuevamente en viernes, ¿no? Lo veo pues, complicado por tu complicado equipo, compañero, ¿eh? Lo veo complicado por tu equipo. Sin embargo, bueno, pues las Chivas yo creo que sí andan dando el campanazo al sacar al superlíder. Ok, pero bueno, aquí estaremos puntuales a la cita. Y bueno, pues ojalá y la próxima semana pues ya esté por acá el buen Somera, al cual le mandamos un abrazo. Está por ahí haciendo una migración de servidores y de países. Al buen Alfredo, que bueno, pues siempre el tráfico le ha estado jugando una mala pasada en estos días. Y bueno, pues nosotros aquí trataremos de estar pues al pie del cañón en el podcast número 27, ¿no? En el 27, esperemos que sí, que no se compliquen las cosas. Y pues los esperamos. Ya nada más para cerrar, hacerles mención que bueno, por ahí tuvimos... ¿Vas a mostrar la imagen? No. A lo mejor si nos animamos mostraremos ese wallpaper de Osama. Sí, igual lo ponemos en el Facebook, ¿no? Sí. Igual y puede ser algo atractivo. Me gustaría hacer mención que bueno, por ahí tuvimos un problemita con el ad server de Campus Party, en donde bueno, pues como ustedes saben, okay, hay una promoción hasta el día 17 de mayo en donde simplemente tú entras a cualquier sitio de las comunidades fundadoras de este evento de Campus Party México. Hay un banner en donde, bueno, pues tú simplemente das clic, llenas un formulario y, bueno, contestas por ahí unas preguntas muy sencillas y, bueno, pues participas para una entrada a este evento que se realizará, pues bueno, prácticamente ya está a la vuelta de la esquina. Teníamos un problema por ahí con el ad server y, bueno, pues todas las peticiones estaban yendo al formulario de esta comunidad Sputnik. Así que, pues bueno, ya en estos días lo corregimos. Los invitamos a que por ahí, bueno, pues se registren. Y bueno, pues ya la cantidad de registros en otras comunidades seguramente estarán a tope. Y la gran ventaja es de que pues el de Tuxteno está pues calientito, ¿no? Porque apenas se corrigió este problema, ¿no? Aprovechen y inscríbanse. Ahí está, así que señores Vigueras, vámonos. Vámonos, un gusto. Nos vemos en la próxima. Bueno, pues yo soy Antonio Karam. Recuerden seguirnos por ahí en arroba Tuxteno, arroba ncaram. Y pues Facebook, en Diagonal, Facebook ya, a Tuxteno. Través de Diagonal Tuxteno. Entonces, pues si no hay más, señores, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves 8:45, grabación en vivo, uno o dos días después a través de iTunes. Señores, vámonos, es viernes. ¡Ay! ¡Se acabó! El podcast de Tuxteno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.